Michael Joseph Jackson calentándonos en esta fría noche del jueves, perdón, del Viernes FM, recordando su álbum Bad. Soy el Clásico Herrera, amigos, desde mi casa aquí estoy, bien conectado con vos y ¡brr, qué frío tan tremendo! Vamos a esta hora a disfrutarlo al máximo con nuestros 70s, 80s, 90s, rocker español, dance y mucho más que tenemos. Una variedad única la que tenemos en este Viernes FM. Nuestra estupenda publicación está lista. Arroba la FM Medellín. Sí, la verdecita, la del DJ. Ahí, esa es otra que esté por ahí. Bueno, en fin, lo importante es que estén disfrutando al máximo de este grandioso Viernes que traemos hoy. Canciones que tenemos, pero antes saludamos por aquí a Lizard 19. Hey, buenas noches, Clásico. Hey, estoy en Bello con toda la energía. Son los mejores. Muchas bendiciones. Hey, gracias a vos por estar ahí conectado. Ah, oh, aquí está Gilmar Ospina, Gallo. Buenas noches, Clásico, en sintonía total desde Marinilla. Excelente esa programación que vamos a vivir hoy. Listo. ¿Están listos? Prepárense, amigos. Comenzamos con el Viernes FM. Y algo de Breaking Band con su Jeopardy. Viene con R.E.O. y su Shine On. Algo de Los Aterciopelados con Florecita Rockera. Y aquí está Ace of Base con Willard Parton. Aquí comenzamos con la Rueda de la Fortuna en tu Viernes. El Viernes que más te gusta. Este es el Viernes FM. Bienvenidos. What you gonna tell your dad if this wheel lets you down? My love is my ending, and you might be fool. Stop acting cool, just bet you might win. I'm not too cool. La FM, siempre, siempre. Siempre. Let's

La mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiadictos. Nuestro clásico Herrera. Y Cárdenas está en la producción del Fuernes FM y por supuesto ahí está Vélez Sino. Hola, buenas noches, clásicos. Siempre estamos acompañándote con esa música tan bacana. Qué canciones tan especiales. Uy, qué buena música. Y mil bendiciones. Listo, Vélez Vecino. Gracias por estar ahí conectadito con nosotros. Y ustedes también lo pueden hacer a través de arroba la FM Medellín. Ahí saludamos a Carlos Ramírez. Saludamos a Vivian Jennifer, saludamos también a Luna Morgan, también saludamos a Lidia Rose y saludamos también a nuestros artistas que están esta noche con nosotros. Esos son los Pep Shop Boys. Aquí llega Night Ten al Chris Love con su New York City Boys. Algo de Do Can Do y la canción En Algún Lugar. Viene algo de Sonic con Sky y aquí llega para calentarnos un poco la película Rocky Survivor y su Eye of the Tiger. Dale volumen a tu vida. Dale volumen a tu música. Dale volumen a tu Juernes FM. Clásicos en casa. Clásicos en casa. 106.9.

7th Avenue meets Broadway. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiadito. Nuestro clásico Herrera. Mucha variedad tenemos hoy en la FM siempre. Lucy Zuleta, David Londoño, Jorge William. Ahí saludamos a Vivian Quiroz. También queremos saludar a Maya Fernández y Mario Alberto Taborda. Aquí está David Guetta, o David Guetta, como lo quieran llamar. Vamos a cerrar con su Titanium o Titanium. Phil Collins con Phil Valle vienen con su Easy Lover. Y la reina del disco nos calienta con su I Feel Love. Este frío está calentando. Dándose bastante con este Juernes, el que más te gusta, Juernes FM. Todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Juernes FM. We'll be right back. La FM. Life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be loved.